Estás escuchando Ojeras en La Penca Radio. Y esto es Ojeras de La Penca Radio, tu programa local dedicado a las cosas que suceden dentro y fuera del Pumarejo y sus alrededores. Estamos en Libra y en la época más indecisa de muchas personas. De hecho, este programa de hoy no iba a salir hasta hace unos minutos, que he decidido finalmente que sí iba a salir a última hora y en este último minuto. Y pues finalmente aquí estamos nuevamente para ustedes, las personas oyentes. Debido al reciente evento, el programa de hoy se ha vuelto a cancelar, como todas nuestras vidas durante estos últimos años. En su lugar escucharemos el programa que debería haber salido a última hora de hoy. Hola de mi parte y de parte de mí en el programa especial de hoy en vivo y en directo para ustedes, transmitido exclusivamente desde la sede de las cabinas de La Penca Radio, exclusivamente para ustedes, las oyentes. Escucharemos los titulares, hablaremos con Iki Yos de Don't Hit La Negra, colectivo de migrantes trans y activistas en Barcelona y a sus alrededores, y hablaremos con David Gracia, a.k.a. Sí. Four Boys, a.k.a. Mutabor también, digamos, podría decirse. Compositor, cantautor y productor electrónico que sacará su siguiente LP el próximo 29 de septiembre con su sello Mutabor y en colaboración con la discográfica Amen Discos. Pero antes, los titulares. Las palomas del Pumarejo se han visto desahuciadas del techo del Pumarejo. Las trabajadoras del Pumarejo se quedan sin dinero haciendo obras en el local para dejarlo exactamente igual. La ciudad hace petición formal para extender el verano hasta marzo del 2023. Finalmente se acaba el verano y entramos en la segunda parte del verano. Jóvenes hipotecan sus órganos para poder pagar alquiler en Barcelona. Las fiestas mayores de los barrios ahora se extienden a los edificios y cada edificio tendrá su fiesta mayor. Y ya está. Eres joven. Rebosas de ilusiones, tienes ganas de salir adelante. Este es tu momento, combate la precariedad cotidiana de manera solidaria. Te presentamos a Clínicas La Ilusión de la Vida, el primer banco de órganos que de verdad piensa en tu futuro. Podrás hipotecar tus órganos y a cambio, Clínicas La Ilusión de la Vida te dan un salario mensual por cada mes que pases en lista de espera. Y una vez te quiten tus órganos, te podemos pagar un salario para poder pagar el alquiler y vivir mejor en este mundo moderno del de ahora y el de hoy. En el interior está la riqueza. Tu vida nos importa. Cuidamos de ti. Clínicas, La Ilusión de la Vida. We'll be right back. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todes, todos? Estamos en La Penca Radio con el programa Ojeras, tu programa de confianza, y tenemos en el estudio a David Gracia, a.k.a. Four Boys. Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo se llama el tema que acabamos de escuchar? Inner Flame. Vale, bye. Fur Boys. Porque Fur Boys, ¿de dónde sale Fur Boys? El nombre me lo puso un novio que tuve. Vale. Muchos años, como casi 10 que estuve con él. Y me ayudó mucho al inicio de empezar a publicar. Y me puso el nombre, de hecho. Y bueno, no sé, yo siempre en esa época, siempre he pensado que era por esto que voy a contar, que en esa época estaba un poco más enfocado en la exploración de la voz de forma natural, con sesiones de armónicos y bueno, tenía una persona, ¿no? Sí, tenía una persona conocida con la que hacía sesiones con él, Enrique Martínez, que me enseñó un poco todo el tema de la voz, que es un tema súper amplio. Ya, es que es otro instrumento muy, muy extenso, ¿no? Exacto. Y bueno, yo por esa época estaba como muy con este tema. Ahora estoy más electrónico o más... uso otras cosas para explorar la voz. Vale, súper. Y vale, qué bonito. O sea, ¿tienes contacto todavía con esta persona? Bueno, sí. De hecho sale en un videoclip. Aquí contándonos los cotilleos, por favor, antes de empezar la entrevista formal. Sí. Bueno, él es una persona maravillosa que también es actor, de hecho. Y está, bueno, en activo, sale en pelis y eso. Pero aparte, vive en Madrid. Y hace... bueno, para mí era como mi chamán. me hacía sesiones de armónicos, pero también masajes sónicos. Wow, y cosas así. ¿Qué es el masaje sónico? Muy bonitas. El masaje sónico era acostarte en una especie de cama de madera con cuerdas que venía a ser como una especie de guitarra al revés. What? Y muy grande. Y él pues tocaba las cuerdas por debajo tuyo, ¿vale? What? Y bueno, pues esto hacía como que se te afinaran por dentro las cositas que no están afinadas o algo así. Qué gustera, entendí, ¿no? Ya ves. Y sí, la verdad es que, bueno, era como entrar en trance. Ya ves, qué fuerte. Sí. Esto no me había enterado de esto. Sí. ¿Me podrías brutal pasar su contacto? Por te lo paso, te lo paso. ¿Y cuándo llegaste a Barcelona? Porque eres de... Murcia. Murcia, sí, perdón, se me olvida. Llegué en 2006. Vale, ¿por qué 2006? Es que este año lo tengo ubicado en un punto muy divertido también. Bueno, porque acabé de estudiar. Vale, ¿estudiaste en Murcia? Estudié en Murcia, arte dramático, vale, musical. Y me vine a Barcelona en 2006, sí, acabé y me vine. Vale, súper. ¿Y por qué Barna? ¿En plan tenías contactos? Pues o... sí. Aunque desde pequeño siempre había pensado que me iría a vivir a otro sitio, no sé por qué, pero por los contactos sí, me vine a Barcelona. Vale. Súper, pues y llevas aquí ya bastante tiempo, un montón, ¿no? Ya tienes tu gente, sí, y tu cultura de lo que has creado, que por cierto, súper fan de tus noches, Mutabor. Qué bien. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo me puedes explicar un poco de Mutabor? ¿Qué es? ¿Cómo lo pensaste? Sí. O sea, porque es un sello, es un programa de radio, son unas noches en el Pumarejo. Me parece interesante que lo puedas transversar así tan fácilmente. Sí, pues justo son esas tres cosas. Actualmente. Actualmente. ¿Qué pasará? Pero bueno, empezó como sello para autopublicarme. Vale. Y esto fue en 2015 con Fantasía, un tema bueno, un single del disco Elegancia, con el vídeo de Pablo Maestres, que sacamos, bueno, hicimos ahí un pack de lanzamiento, y entonces dije, pues voy a hacerme un sello. Qué guay. Y empezó ahí Mutabor y Y luego con el tiempo, pues Shaq de Tesla FM me propuso hacer un programa y dije, ay, pues puedo seguir como indagando con, claro, con qué pasa con Mutabor. Y luego en la pandemia, mal momento, pero no sé por qué se me ocurrió en la pandemia hacer un ciclo de conciertos que se llamara Mutabor. Qué guay. Y se me ocurrió la primera vez que vine al Pumarejo. Vale. Porque dije, me encanta este sitio y suena de puta madre, quiero hacer algo aquí. Y bueno, todo sale un poco rodado. Qué bien. Sí, súper bien. Súper connected con gente que también está muy cerca. O sea, Tesla FM, les queremos mucho también. Sí. Y vienen a colaborar siempre todo el rato. Y jo, es que súper fan de cómo has vinculado cositas allí. Ha surgido un poco así, sí. Claro, sí. Y claro, y ahora ha surgido la colabo con Amendiscos. Amen. ¿Qué tal esto? ¿Dónde? ¿Cómo surgió esto? Porque sacas ahora tu LP con las dos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues mira, genial que hablé con Max, ¿no? Y me propuso de sacarlo, de hacer como una colaboración los dos. Uy. Ellos más en la parte digital y yo más en la parte física. Vale, súper. Sí, sí, es que se encargan mucho más en la parte digital. Sí, pero bueno, genial. La verdad es que sí, porque no, yo, en general siempre me he publicado yo a mí mismo, ¿sabes? Vale, tampoco, sí, sí, sí. Entonces, sí, muy bien que otro sello pues entre. Sí, bueno, es que es un sello también favorite, porque es sello un poco de la casa del Puma y... Claro. Y ganas de que, bueno, también nos pasemos un poco la música que estamos aquí juntas entre todas. ¿Con quiénes has colaborado artísticamente? Porque llevas unos cuantos años, ¿no?, haciendo música. Pues mira, lo que es de hacer música, no con tanta gente. No porque no quiera, porque me encanta la idea. Lo que pasa es que luego pues surgen cosas o los procesos, no sé. Pero, a ver, ¿con quién he hecho...? Te refieres de hacer música, ¿no? Bueno, o sea, a nivel musical sí, pero igual has hecho visuales también o lo que... Sí, claro, claro, de rollo otras disciplinas o remixes también, claro, pues bastante gente. Mira, de rollo visual, con Ana, suelo hacer muchas cosas, Ana Mundana, que es ilustradora, que es la que hace, pues... la imagen del el logo del Mutabor, yeah, y esto de la mano, claro, claro, ¿no? Que la camiseta que llevo. Y portadas. Y con Pablo Maestres también pues hago fotos y videoclips. Mm. Aunque ahora mismo no estoy rodando videoclips y no pienso hacerlo, pero he hecho mucho con él. Ah, sí. Vale. Así es como videoclips juntos. Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí. Pero bueno, ahora mismo es una cosa que tampoco me puedo plantear porque es mucha pasta y mucho trabajo y vale, no vale, sé, sí, ¿no? Y con visuales en directo antes también siempre colaboraba, pero hubo un momento que lo dejé porque he visto muchas cabezas mirando hacia arriba durante, vale, durante mis conciertos y hubo un momento que pensé que la música sola era suficiente. Vale, muy bien. Aunque a mí me gusta también sí, sí. Todo el tema visual, o no sé, soy muy visual, pienso en imágenes y bueno, pues supongo que volveré a colaborar, pero vale, ahora mismo no estoy... Pero has colaborado con Loli Sosaku, ¿no? Esto... Con Loli Sosaku también, sí, sí, sí. Esto de cuéntanos años. Un poco, porque también soy súper fan de Loli Sosaku. Claro, yo los adoro. Los adoro en muchos sentidos. Primero los conocí, pues porque mira, porque a Ana Mundana le estaba haciendo un documental. Y ahí, pues, bueno, me invitaron ahí a su... Estaban ellos en el Fabra y Coat y empezamos a, bueno, nada, como a improvisar, ¿vale? Así juntos. Entonces, de ahí saqué un tema que publiqué en un EP. Y bueno, luego los he pillado también para el Mutabor y son muy amigos, o sea que colaborar con ellos pues es como fluye, ¿no? Que ha fluido así. Es que son unos cracks también. A mí su trabajo, claro, me alucina, me conecta mucho con algo ahí dentro que muy, muy, sí, muy interno, sí, sí. Y pero para este LP, ¿has colaborado con gente a nivel musical o has sido todo tú, todo el rato? Este ha sido súper yo solo. Mira, sí, ya ves. Es más... Your baby. No. Total, es mi hijo. No voy a ser padre nunca. Passion Tuning, ¿no? Es digo, sí, se llama. Sí. ¿Y de dónde viene Passion Tuning? Cuéntame un poco. Mira, son dos palabras que no es, me queda claro todavía el orden de los factores, si altera el producto o no, pero me sincroniza mucho, me sintoniza mucho con las cosas por las que tengo pasión. Y bueno, es como... La traducción, más que afinar, sería sintonizar o sincronizar en las cosas que te apasionan de verdad y hacer lo te que te apasiona. Te las vas afinando tú mismo allí todo el rato. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Me gusta, me gracias. Gusta bastante. ¿Y cuántos años tuviste? O sea, ¿cuánto te tomó hacer todo el álbum entero? Pues es el más corto porque me lo propuse así, como si fuera un poco de directo, uh-huh. aunque finalmente lo he arreglado más y lo he producido un poquito más. Pero desde el principio era una idea, una propuesta que empezó en el Convent. Vale. Una residencia del Convent. Qué guay. Que fue donde lo empecé. Hmm. Y de hecho grabé gran de parte. De hecho, creo que nos conocimos en el Convent, ¿no? Sí, sí, ahí fue. Es que justo estabas creando esto. ¿Ya veis? ¡Qué sí. divertido! ¡Qué bonito! Vale. Pues hace un año y medio. Hace un año y medio. Ya ves. ¡Qué guay! ¡Qué divertido! Sí. ¿Y lo has sentido demasiado fuerte para el corto tiempo? ¿O era el tiempo suficiente? O sea, un poco, cuéntame tu proceso creativo de crear este normalmente álbum. Me tiro más tiempo porque le doy muchas vueltas a las cosas y no me quedo con lo primero que hago. Siempre le doy, o hago versiones, vale. No sé, le doy vueltas. Pero esta vez, pues quería que fuera más pasional. Vale. Como más impulsivo y más, por eso lo grababa un poco medio en directo, aunque ya te digo que luego... pues también le da vueltas, pero no tanto como otras veces. Vale, súper. Y es que he escuchado mucha pasión, como el título, en el álbum. Y bueno, quería preguntarte, bueno, primero la escucharemos, pero me encantaría que me contaras sobre Me estás follando la mente. Mira, primero lo escuchamos y luego hablamos, ¿vale? Perfecto. Hola, hemos vuelto a Ojeras, tu programa de confianza que arrastra todo el cansancio hasta la radio. Acabamos de escuchar Me estás follando la mente de Fur Boys. ¿Por qué me estás follando la mente? El nombre. Vale. Esta es una frase de... Vuelvo a Ana Mundana. Es una frase suya que a mí me encanta. Entonces, bueno, cuando estaba en el convent, tuve un episodio de Me estás follando la mente y le puse el título a la canción que estaba haciendo. Vale. Así tal cual, ¿eh? Sí. Pero ¿cuál era este episodio? Este episodio, pues, es una, si te puedo preguntar, una experiencia, ¿eh? Así que tuve, supongo que por estar allí y por la situación en la que tenía. Para quien no lo conozca, el convent es un espacio... Bueno, ¿tú lo conoces bien? Sí, bueno, un poquito. No tanto, pero sí. Bueno, pues es un espacio muy especial. Y bueno, yo también, pues, supongo que estaba en una situación así de cambios y tal, como siempre. Y bueno, pues estando allí, como que estaba día y noche prácticamente, ¿no? Trabajando en el disco, pero bueno, luego también estás en contacto con mucha gente y con un espacio y pasan cosas en ese espacio, con esa gente, entonces pues... Es como estímulos todo el rato, ¿no? Sí, sí, es como inputs de... Y algo me folló la mente. Vale. O sea, ¿algo o todo lo que estaba ahí igual? Algo. Algo, vale, ok. Entonces, últimamente has estado también haciendo estas noches con colaboradores de Mutabor. ¿De dónde salen tus propuestas? O sea, ¿de dónde sacas tus ideas de participar con la gente? Pues, cosas que me gustan mucho, cosas que me apasionan también, ¿no? Gente que tengo muchas ganas de ver en directo o que creo que hace algo como arriesgado, que me conecta, ¿no? con algo mío. Y entonces digo, ay, yo quiero que esté en un Mutabor. O también, bueno, conozco gente, que amigos también, que pues que han tocado y bueno, y también espero poder traer gente de fuera. En principio, pues una cosa más de aquí, pero bueno, ojalá que lo pueda combinar todo. Vale, súper. Pues es que sí, las veces que he estado aquí, todas las propuestas como clavadas, y creo que también tienes una línea, ¿no? Bastante... Sí. Como muy allí de tu... Bueno, de lo que te gusta. Al final, obviamente, sí, es lo que de sale de tu mente follada. No, mentiras, broma. Pero, no, o sea, siempre tienes como una propuesta que es descubrir, ¿no? También nuevas cosas y, sí, bueno, desde el Puma estamos bastante agradecidas de tus noches. Qué bien. Cuéntame un poco también de tu proyecto en Nueva York. O sea, estuviste en Nueva York, ¿no? Esto, una temporada, sí. Loquísimo. Hiciste shoegaze en Nueva York. ¡Qué loco! Sí. Mira, me fui... también un poco... Tenía amigos allí y tal. Entonces, como que decidí hacer este cambio. Estuve un año y medio, dos años casi. Y en ese tiempo surgió... pues también por amistad y gente que conocía, hacer este grupo, que fue como el grupo que nunca tuve de adolescente, un poco. porque, bueno, simplemente porque estilísticamente no, quizá yo no estoy tanto ahora en, como en el rock y en el shoegaze, vale, pero... Bueno, ¿Cuándo fuiste a Nueva York? O sea, ¿cuándo...? Esto fue en 2018, 2017 vale. a 2019. Vale, dos años. Sí. Okay. Y fue en 2018 que Desvelo, que era el grupo, pues estuvimos aquí en España, estuvimos haciendo una gira así en Barcelona, Madrid, Granada, Murcia, bueno, varios sitios. Vale. Y bueno, a mí es como que me enamoré de la guitarra de Ian. Ian Stewart era mi compañero de piso. Y, en Nueva York. Sí. Vale. Y me enamoré de cómo tocaba la guitarra y básicamente empezamos a improvisar y yo lo grababa, incluso sin que se diera cuenta. Vale, wow. Y empecé a decirle, tío, cortamos esto aquí, allá, hacemos esto, tal, tal, tal, tal. Y pues empezamos a componer vale, más y producir. Qué guay. ¿Y por qué shoegaze? Es que a mí me fascina, pero es esto, es un estilo un poco específico. Sí, porque, bueno, sobre todo yo creo que venía por la guitarra de Ian, ¿no? Que era muy de pedaleo y yo básicamente quería, como me fascinaba lo que hacía, pues quería dejar constancia, ¿no? De eso. Y yo añadí un poco lo que yo puedo hacer, que es más escribir o cantar y tocar sintes. Vale, en ese momento ya estabas haciendo sintes también, ¿no? Sí. Sí, súper. Qué guay. Me gustaría que igual escucháramos algo de esto en algún momento. Sí, sí, sí. Me lo tienes que pasar. Un remember, sí, te lo paso. Sí, sí. Volvemos a escuchar una canción tuya, porque así nos vamos nutriendo un poco más de este álbum tan pasional. La siguiente canción se llama Factura. Pues. Thank you. Acabamos de escuchar Factura de Food Boys. ¿Por qué Factura? ¿Por qué la has llamado Factura esta canción tan trayosa? Porque, bueno, es una evolución de Me estás follando la mente. Ah, vale. Y de hecho están unidas en el disco, ¿no? O sea, es como la misma canción, pero que se transforma en otra cosa muy diferente, en verdad. Yeah. Y bueno, es como una especie de jam. Hay algo de jam antisistema. Y bueno, la factura es como el símbolo de... del sistema. Sí, viene a ser un poco eso. Vale, vale, súper. Pues este fin de tendremos una noche en el Pumarejo, ¿no? De Mutabor, sí. También. Háblame de cómo has llegado a decirle a... Bueno, será Baba, sí, Baba, y Guara. Sí. Guara. ¿Cómo, por qué has llegado a estas personas? ¿Cómo has llegado hasta allí? Háblame un poco de esta noche porque quiero hacer un poco de promo aquí, estirando para casa. Claro, pues es el viernes, este viernes a las 8 en el Puma. Vale. Y bueno, a Babasi, pues mira, estuve en un after que pinchaba él y me puso las pilas mucho. Y aparte de esto, ya lo conocía de antes y por el colectivo Yoko, que también tuve en otro Mutabor, a Muki, vale, Nico, sí, sí. Muki Beat. Y bueno, fue a raíz de eso, a raíz de mi amiga Paula, que conocía a él y luego al otro, y así un poco la cadena de... Súper. De gente. Y me gusta mucho. A Babasi se lo propuse porque sacó disco... ¿no? Con una colaboración con otro artista. Vale, sí. Y bueno, vino un poco por ahí, vi que sacaba el disco y le dije, oye, pues si quieres. Pero bueno, lo que va a hacer es el solo. Vale, ¿y es un live? O... Y es un live, sí. Vale, va a ser, bueno, híbrido, un poco híbrido entre pinchar, live y voz también. Ya ves. Entonces va a ser algo especial. Vale, vale, súper. No es que vaya a pinchar solo, sino que va a hacer un... Qué guay. Ahí, sí. ¿Y Guara? ¿La conexión de dónde? Y a Guara ya lo conocía de antes también. Tiene otro proyecto que se llama Beyond. Y tiene un sello también, Urban Legend, que bueno, que ya me interesaba, pero no había podido... Lo pillé para otra cosa en el MOOC, pero yo me puse malo y no pude estar. Entonces... Yeah. Pensé que era muy buena mezcla con Babasi. Yes. Esto es una cosa que he descubierto que me gusta mucho, el mezclar artistas así, ¿no? En una noche. Bueno, el trabajo de curator, de programar así, que me mola pensar, ay, pues ¿con quién pega este? Pues, yeah. ¿No? Pues qué bien, mira, esto es publicidad del Pumarejo. El viernes a las 8 y... 8 en punto, ¿no? 8 en punto. Oh, perfecto, abrimos puertas. Bueno, abren puertas. Ah, no, abrimos. Y puedes conseguir las entradas en Dice, en la página del Pumarejo. Recomiendo bastante que vengan porque será una noche bastante divertida también. Muchísimas gracias, David. Espero que te la hayas pasado súper bien. Mucho super. Éxito con el álbum que sale el 29. Este jueves 29. Jueves sí. 29. Jo, pues eso, muchos ánimos, muchos éxitos. Espero que salga súper todo y gracias. Nada, para adelante. Súper gracias. Y por traerme aquí. Bien. pues volvemos a Ojeras en la Penca Radio. Muchísimas gracias a David por haber venido. Qué persona tan increíble. Por favor, escucharse su álbum el 29 de septiembre, que sale ahora. Y venir al viernes. Pero si no vienen el viernes, también podéis venir el sábado al Pumarejo. ¿Qué hay? Don't Hit a la Negra. De un colectivo de migrantes que, bueno, tienen un historial bastante, bastante powerful. Y tenemos aquí a Iki Yos, que nos hablará un poco sobre Don't Hit. Y bueno, muchas ganas de hablar con esta persona porque, jo, es que interesadísima del proyecto, interesadísima de saber cómo se han formado. Y bueno, Iki, ¿cómo estás? ¡Hola! Hola, estoy sobreviviendo en este fall, estoy literalmente así. ¿Cómo, cómo? Es como que... una hoja cayendo. ¿Así? Con esa bueno, energía, pero bien. Aquí bien. Estamos unas cuantas con estas energías. Ayer estuvieron, ¿no? En el BAM de la Merced. Sí, ¿qué sí. tal? ¿Cómo ha ido esto? Fue intenso, súper emocionante también estar ¿sí? allí en tarima con un montón de amigas, artistas, compañeras también. Hmm. Y con la recepción de la gente también, la receptividad fue bastante alta. Sí, ¿eh? Sí, qué estuvimos bien. como una hora y media de performance, más o menos. ¡Qué bien! Quisimos llevar lo que es una fiesta de Don Hit a la tarima y hacer, le llamamos nosotras como un supositorio de fiesta, un supositorio de Don Hit. Sí. Lo que puedes vivir en Don Hit, resumirlo en una hora aproximadamente. Ya ves. Vale, retrocedo un poco porque me encantaría saber un poco... ¿de dónde...? Bueno, ¿cómo definirían el colectivo para la gente que no les conoce? Nosotras nos definimos como una plataforma de placer. Me encanta, en wow. el sentido de somos una comunidad afectiva, vale. Sexodisidente, de personas migrantes, que resistimos en esta plantación llamada España desde el placer y encontramos en la fiesta... una forma de resistencia también, ¿no? Que, como dirían en mi tierra, se sufre pero se goza. ¿De dónde entonces, es tu tierra, cariño? Del Caribe, por allá. Ah, sí, yo también. ¿De qué parte? Paraguachoa. Ah, wow. Ajá. Vale. Ajá. Entonces, es difícil aquí estar en esta situación como migrante, y al mismo tiempo cómo reactivar el placer también como una forma de resistencia. Claro. Entonces siempre andamos ahí entre el dolor, el trauma, la resistencia y la sanación. La sanación, sí, sí. Todo al mismo tiempo. Y bueno, Don Gita la Negra es un poco esto. Siempre hablamos de perrear el dolor, boguear el dolor. O sea, como que estamos allí bueno. en esta in between, ¿no? Como entre el placer y lo sanación, difícil. Sí. Ajá. Qué bueno, sí, sí, es que transmiten eso en cada noche que hacen y sí. creo que es la parte en la que es muy interesante entender el bueno, que a partir de un estar en un colectivo con gente y no solo en el colectivo, sino que hacen cosas para la gente, podemos sanar todas y estar, ¿no? Vale, ¿y cuándo se formaron? Nacimos en el 18, okay. 2018, y fue a partir de una fiesta solidaria que hicimos por una amiga trans jamaicana okay. que fue víctima de brutalidad policial, tuvo que ir a un juicio, entonces sí. teníamos que pagar una multa, y bueno, dijimos, vamos a hacer una fiesta para recaudar, wow. Y fue el primer Don Hit que hicimos de Madrid. Oh, wow. En un espacio también autogestionado y de allí podíamos solventar esto, pero después vimos que era una constante en nuestras vidas, que si no era una multa también es la situación de los papeles o claro, la precariedad claro. de la vida, etcétera. Claro. Entonces decidimos hacer como fiestas constantemente para sostenernos y bueno, para pasarla bien también. Ya, yeah. Y a partir de allí, bueno, ¿cuántas personas son ahora y cuando empezaron cuántas eran? Es que somos un montón en el sentido de casi que un número finito, no te puedo decir, porque además orbitamos también entre claro, Madrid claro, y Barcelona. Claro. Y también depende de la energía vital de cada quien. De pronto yo tengo energía para gestionar esta fiesta y un espacio, pero de pronto no la tengo y asume otra. Entonces es como bastante flexible porque nuestras vidas también son bastante frágiles. Claro. Y esta lógica productivista de que siempre tienes que estar lista, planificada, overbooking, tener tu agenda, no es una como un leitmotiv de nosotras porque nuestras vidas son quebradas, inestables. Claro. Entonces un poco nos gestionamos colectivamente así, entonces a veces podemos ser 10, pero podemos ser 20, 30 o muchas sí, más. Sí. Y de hecho Estas amigas con que empezamos la fiesta viven ahora en Nueva York. Oh, wow. Y bueno, tenemos una célula también allá. Yes. Entonces, como contabilizar a veces cuesta. Claro, no, esto es súper, súper interesante lo que dices de que, bueno, gente, personas que estamos en situación irregular o que nos tenemos que gestionar todo el tema de papeleo, no se visibiliza lo suficiente en que nos cuesta hacer una vida normal y que cuesta, bueno, eso, estar disponible para la gestión de, mira, tengo que hacer el, ganar el dinero, estar aquí haciendo esto, esto y esto y lo otro. Y al final es como, mira, el privilegio que tienen algunos, pues no se ve que en verdad otras personas la sufren. Sí, el privilegio que tienen los blancos realmente, no algunos, son las personas blancas, cis, heterosexuales, europeas, son las que tienen este privilegio. Total. Hay amigas que hablan de la blanquilidad como un privilegio, ese privilegio de irte a dormir, estar tranquilo, no pensar que tienes que resolver estos papeles, enviar dinero a tu familia, gestionar burocracia de acá, etcétera, ¿no? Como que todo ese tiempo te lo roba la plantación, ¿no? Entonces, dentro de ese robo del tiempo, nosotros intentamos recuperar el tiempo para el placer y la sanación, y por eso también nace esta fiesta, es decir, como siempre estamos en esta tensión y por eso decidimos cómo generar estos espacios también. Bueno, es un espacio seguro para poder también sufrir en paz o gozarla en paz o sentirla sencillamente a partir de lo que de afuera. O sufrir gozando. Sufrir gozando, me encanta. Sí, sí, no, y a ver, yo me gustaría también saber tu experiencia, o sea, yo también entiendo un poco el proceso de los papeles porque todavía estoy, o sea, estoy aquí con asilo por ayuda humanitaria, y eso cada año me toca estar renovando esto, y para llegar allí también tuve 2 años como no sabía qué pasaba conmigo, pero me gustaría que también me contaras un poco de tu experiencia si te apetece, para que un poco la gente se entere, porque es que es algo súper invisibilizado y bueno, aquí estamos para hablar de estas mierdas, ¿no? Al final. Same, sí, también estoy así en una forma irregular, como inestable, teniendo esta tarjeta humanitaria, que es como una tarjeta muy frágil de que tienes que renovar anualmente y tienes que pedir una cita 4 meses antes, y cuando te dan la cita no te dan el plástico sino 5 meses después, y duras con el NIE ese solo 3 meses vigente y el resto es como... Es que... Es una cosa fuerte porque es lo que llaman la social debt, que es como la muerte social, como que toda la arquitectura de España está hecha para exterminar a personas migrantes. Entonces, ayer cuando estábamos en el van y estábamos todas allí, sacamos una canción que se llama Dame los papeles que tú los tienes, y decíamos sin papeles no hay popola, y estábamos un montón de gente sin papeles, o en procesos irregulares o inestables en la tarima, y la gente piensa que es una performance. Me explico, que estar allí diciéndome los papeles es una performance, o sacar una canción es una performance, y no, si es tu propia vida, ¿no? Que estás allí como estás agenciando esto, sí. Entonces, dentro de mi experiencia es como lo que he tratado, porque a veces eso genera mucha fragilidad mental también, es tratar de buscar salidas y escapes desde la creación, ¿no? Como para no estar así tan perturbada. Yo también tengo como 10 años, pero también con mucho movimiento migratorio, intentando tener una estabilidad, y juntarme con otra gente que estamos en situación similar, crear, también darnos soporte y acompañarnos emocionalmente y materialmente, que también es importante, ¿no? Como, marica, no puedo ir sola a esta cita, acompáñame tal, porque como ir a una estación es de policía, que esto es lo que me jode mucho la cabeza, es como aparte que, que haces el trámite con un agente policial que genera una violencia brutal, entonces como es doblemente violento, ¿no? Entonces es violento el tema, eso uno lo que hace es como, marica, ayúdame, acompáñame, a decirle a esta amiga después de esto vamos a comer y tal, como un poco para aliviar esta situación. De hecho, bueno, es lo que te quería preguntar, si tienes un, o sea, aparte de Don't Hit, tienes tu colectivo, o sea, y son ustedes mismas, ¿no?, que se colaboran entre sí para, bueno, aligerar un poco el peso, ¿no? Porque al final, bueno, lo que quería preguntar era eso, si se habla de estos temas con no solo gente de Don't Hit, sino con bueno, lo que has dicho, gente con los privilegios, blancos, cis o gente... Claro, o sea, como un poco a veces interpelamos y puede ser como, ay, estas pesadas que viven diciendo esto. Y es un poco como reafirmar el privilegio y la responsabilidad que tienen, ¿no? Entonces, no sé, las personas que están acá en esta sala, que son blancas o que no son migrantes y que tienen papeles, sí... ¿Han pensado alguna estrategia de redistribución de estos? Por ejemplo, bueno, yo me casé con esta persona por papeles, yo le di un contrato a esta persona. Es decir, claro. Un poco también a veces es como exigir la responsabilidad política y ética que tienen las personas con privilegio para redistribuir esto. Entonces, a veces lo hacemos muy directamente en confrontación, nos ganamos un montón de enemigos, nos tomamos un montón de white tears porque salen los blancos llorando, pero yo soy precaria, soy del sur, no sé qué, estoy en ERTE, no tengo trabajo ahorita, y con todas las lágrimas blancas que siempre lanzan. Y bueno, no las tomamos, igual le confrontamos, ¿no? Como la idea también es como generar en algunos momentos también esas alianzas. Sí, bueno, generar un diálogo también. O sea, yo soy súper creyente de poder hablarlo y que no sea tampoco un crear... Bueno, es, cada uno lo hace a su manera de conflicto interesante, pero también es como poder hablarlo, ya es un paso súper... Claro, y además entender que el conflicto forma parte de la vida. Es claro. Que esto no nació ayer y el conflicto va a estar siempre. Sí, sí. Entonces, como... Hablamos nosotras de responsabilidad, ¿sí? Sí, es como, no me estás haciendo un favor, es tu responsabilidad. Sí, sí, es tu responsabilidad por ser un heredero de este sistema colonial, cis heterosexual, y tu responsabilidad es esta. No es que me estás haciendo un favor, bien. ¿Me explico? Y que sí, es así, period, y es sin explicación, porque cuando pensamos que existe un lugar sin conflicto, es pensar en esa idea del cristianismo, que vas a llegar al paraíso en el conflicto. Este mundo es... constitutivamente violento y la violencia nos atraviesa en todos lados, claro. Desde este espacio, la cama, tu casa. Entonces, como sé consciente que el conflicto está presente en cada momento de nuestras vidas, gestiónalo y hazte cargo y ya está. Sí, sí, totalmente. Venga, Peña, a escuchar un poquito, ¿vale? ¿Qué le dirías a las personas que todavía, incluso siendo de países de afuera, que están lidiando con la misma situación, pero que no se atreven a hablar de este tema, cómo lo visualizas tú o cómo me lo ves? Pues a mí también esto me ha tocado hace poco, de darme cuenta de que yo puedo exigir o hablar con mis colegas blancos de... Mira, porque, a ver, me di cuenta hace muy poco también con mi pareja que me estaba ayudando, pero a nivel también de hablar, ¿sabes? De dialogar. Que cómo, bueno, le dirías a la gente que también está allí luchando por eso y no lo ven muy, muy claramente, que esto es una conversa que se tiene que tener. Sí, yo siento que es importante ponerlo en palabras, como también tratar de sacar el dolor que tienes allí, la frustración, porque a veces es difícil, ¿no? Como que existir en este mundo es difícil. Y para mí la apuesta por eso es colectiva. Entonces, mientras te juntes con gente afín a ti, por eso hablábamos de comunidad afectiva, claro, ¿no? Entonces tú puedes tener afecto con gente española, gente alemana, lo que quieras. Pero que sea realmente de support para ti, ¿no? Claro. Que no implique un desgaste, que no implique que estás haciendo una pedagogía constante sin retribución. Claro, esto... Que no implique que siempre tienes que estar en deuda, porque eso es como una estrategia de la supremacía blanca, siempre mantenerte en deuda. Y no solamente en deuda económica, sino en deuda afectiva. De que tú estás agradeciendo siempre, aquí no hay nada que agradecer. Desde España, que tiene la responsabilidad de... reparar todo el daño colonial, así como sus herederos. No tenemos que agradecer nada, es su responsabilidad. Entonces, a veces hay una sensación de deuda constante con la blanquitud. Y para mí es importante entender que colectivamente se puede llevar esto, ¿no? Entonces, bien sea con tu grupo afín, con que tengas como afinidad, hacer peña, hacer comunidad, que yo siento que sola no vas a llegar a ningún lugar, ¿no? Porque nunca es difícil. Nadie, o sea, creo que nunca nadie. Sí, entonces mi consejo es eso, es como júntate con gente, abrázate y trata de construir lo que quieras en comunidad. Qué bonito. Muchísimas gracias por coaching. Gracias por este coaching. ¿Puedes venir a hacer unas clases de coaching de esto, por favor? Les dejo mi PayPal. Por favor. Vale, volvemos a las noches también. ¿Qué son las noches de Don't Hit? y cómo se han ido evolucionando, qué actividades hacen, háblame un poco de la dinámica que tienen y de dónde sale toda esta energía. Bueno, nace de esta necesidad, como te dije, de bueno, solventar la vida, y las noches de Don Hit es una noche de fantasía, de desborde, de placer, de locura, claro, hacen de temáticas caos también, ¿no? Sí, hacemos temáticas, dependiendo también de las fechas. A veces, bueno, esta próxima que viene, que va a ser acá, el primero es de Shrek. Pero también es un guiño a la migración. Claro. Fíjate que es como so far away, sí, ¿no? Sí, sí. From home, como que estamos muy lejos de casa. Así como far, far away de Shrek. Entonces jugamos con esto. No sé, hemos hecho también de Halloween, celebrando las vidas travestis también. O sea, como que cada fiesta la pensamos en función de algo que, bueno, que nos esté vibrando en el momento y quien tenga la energía de ponerlo, ¿no? Miss Diabla, Satana, que es la que estaba aquí como moviendo esta última fiesta, sí, decía, bueno, estamos lejos de casa, estamos resolviendo papeles, ¿por qué no lo hacemos de Shrek? Y yo, vale, me parece genial. Entonces, un poco ese es como el espíritu, ¿no? También colectivo de proponer las temáticas, como qué que, bien. Sí, los espectáculos inclusive, porque a veces... Porque eso, hacen espectáculos... Hacemos performance. Hay como DJ set... Hay voguing también. Que por cierto, para la gente que no sabe, inculta, ¿podrías explicar qué es el voguing? Bueno, es una comunidad también. Es una comunidad afectiva, sí, que bueno, aunque hay la mezcla de performance, danza, también tiene que ver con un estilo de vida de las personas disidentes de género, sí, ¿no? De cómo llevamos la vida en este mundo que nos exige mucho. Más sin embargo, luego se creó, digamos, todos unos concursos con unas reglas específicas, con un montón de códigos. Entonces, nosotras también practicábamos voguing y a partir de ahí también las trasladamos a las fiestas, como parte de la fiesta también. Entonces, a veces es como un poco casi que branding de la fiesta, el voguing también, en el Don Gita, la negra. Uh-huh. Sí. Súper. Y vale, cuéntame un poco sobre la actividad como o sea, las actividades que hacen fuera, si tienen como actividades que hacen fuera de solo las fiestas. Sé que me has hablado de que están en la regularización, que bueno, si quieres explicarme un poco. Nosotras, aparte de la fiesta, bueno, siempre nos articulamos con colectivos artísticos y antirracistas también de la ciudad, con el movimiento de regularización. Bueno, siempre andamos en conversación para que recoger firmas en la fiesta, siempre en la fiesta recogemos firmas para la campaña de regularización, ya que, para quien no sepa, es una campaña que implica recoger 500.000 firmas para llevarla al Congreso y pedir la regularización masiva a las personas migrantes en situación irregular acá en España. Entonces, recogemos firmas allí, también nos articulamos con otros colectivos como en Tic Tac, que es un taller de intervenciones críticas antirracistas y transfeministas, que queda por Plaza España. Ahí ensayamos también, vale, y nos prestan el espacio también para hacer reuniones, y ahí es un espacio que bueno, por ejemplo, tienen asesoría legal para personas migrantes, hay un espacio de biblioteca, y es absolutamente gratuito, está en Carrer Santa Dorotea 9, cerca de Plaza España. Y así también con otros colectivos, con la Periferia Cimarrona también, que es un teatro de personas negras y afrodescendientes. Allí hemos tenido también presentación. Entonces, tenemos como redes con distintos colectivos de la ciudad. Normalmente, bueno, también los eventos los hacen en sitios autogestionados, ¿no? Sí. Y bueno, colectivos de peña que están también un poco, que no son una empresa. Que no es una sala así con todas las pautas del mercado, etcétera, porque tampoco no damos para eso. Entonces lo hacemos de forma como comunitaria también, a quien tenga ciertas características y sea un poco menos difícil para negociar con ellos, lo hacemos y así. Y si alguien quisiera involucrarse en el colectivo, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes? Tenemos un Instagram, creo que es nuestra única plataforma de comunicación, es arroba Don Hit a la negra. Y por allí nos escriben, y de hecho nos han escrito, no sé, una vez fuimos a dar una charla de voguing con la proyección de un documental, o dar una conferencia también, o sea, como que por ahí nos han contactado y hemos hecho un poco este trabajo también de pedagogía en otros espacios. Y es nuestro único lugar como medio de comunicación. Sí, y si, por ejemplo, alguien que también, o sea, necesitaría asesoría legal como la que tienen ustedes. O sea, en Tic Tac, en este colectivo, eso es en... Sí, ellos también tienen un Instagram que es @TicTac y es en el carrer Santa Dorotea 9. Creo que nada más son los martes que atienden. Vale. Pero es totalmente gratuito y bueno, son nuestros aliados en el sentido que nos dan support del espacio, también de asesoría. Ahorita ponemos un story con toda esta información, si te va bien y que la gente lo pueda acceder por allí. Y bueno, quien necesite un poco hacer reach out, saben, el Instagram es... @ Donjita la negra, con X, con la X. Negra al final, pero les aparecerá si el algoritmo no nos ha baneado. Te puedo preguntar, como últimas preguntas, ¿por qué Donjita a la negra? ¿Por qué el nombre? Precisamente porque nace de una acción de brutalidad policial y a nuestra amiga la demandan 6 policías que le pegan. Y ellas la demandan diciendo que ella le pegó a 6 policías, como si era posible eso, en Madrid. Y bueno, pensamos en la canción de Jorge Arroyo, No le pega a la negra, la salsa. Y bueno, hicimos este link, ¿no? Entre No le pega a la negra y Donjita la negra, hacer un mashup, porque ella hablaba inglés además, entonces como hacerle un guiño a ella. Y así nació, ¿no? A partir de esta canción también, que es como iconic de la diáspora negra en Apyayala y el Caribe, sobre todo, y que representaba el dolor en ese momento de esa experiencia de brutalidad policial. Iki, qué gusto, muchísimas gracias por esta conversa. Creo que se nos queda muy corta porque obviamente yo, o sea, me encantaría poder seguir hablando. Un podcast. Sí, podemos hacer un podcast tú y yo, por favor. Hay muchos podcasts, a mí me gusta escuchar de astrología, por ejemplo. Ah, una cosa, de que ¿cuál es tu ascendiente y cuál es tu sol? Soy Acuario, tengo una crisis de identidad porque me dijeron que mi ascendente era Piscis en un momento y después me lo cambiaron a Cáncer, pero igual sigue siendo signo de agua, pero es Cáncer. Y con luna en escorpión. Wow, sí. Qué powerful. Ahí estás, ¿no? Bastante agua. Agua, aire y bueno, tengo todo. Qué bien. Ahora me apetece seguir hablando de esto también contigo en un ratito. Hablaremos. Pero eso, podemos hacer un podcast de todo el tema de papeles, porque esto... Dame los papeles, el podcast, dame los papeles. Tenía que poner esta canción ahora. No sé si se puede poner ahora en el YouTube, ¿no? ¿Verdad? La de Dame los papeles, que todavía no la hemos estrenado. O sea, ayer la cantamos, pero no la hemos subido a ninguna plataforma. Pensé que ya estaba ahí afuera. Estaba, pero todavía no está. Cuando salgan nos las pasan. Obvio, la pondremos el sábado acá. Por cierto, te quería preguntar. Vale, aparte, es que vaya fin de semana más intenso que tendremos en el Pumarejo. El sábado, 1 de octubre, estarán Donjita la negra desde las 11, ¿no? Sí. Con un line-up increíble. Por favor, cuéntame un poco de este line-up y de la performance y también Aram Voguing, ¿no? Va a haber seguro Voguing Demonstration. Vale. La fiesta se llama, este sábado 1 de octubre, So Far, Far Away. Es con la temática de Shrek. Y vamos a tener varias performances que han estado acá. Va a estar Carol Casal, La Polémica, La Blackie también, que es increíble. DJs como Gente Amiga, que va a estar acá. También va a estar... Hay gente de Madrid que viene. Que viene de DJ. Qué fino. Sí, voy a leerlas acá para que no se me quede ninguno por fuera. Bueno, va a estar Farouk, Illegally Fantasy, Chuma Trans, Jordan McDaniel, Cuero Distópico, que viene de Madrid, y Lo Más Bella también, una conocida amiga de Colombia, también va a estar por acá dándolo todo. Y bueno, las entradas están a la venta en Dice, en el Instagram de Donjit, en la bio pueden adquirirlas también acá. En la bio del Pumarejo y en la página. Puede ser. Mira, ahora la ponemos en la bio de La Penca también, para por si acaso. La Penca es este programa. Sí. No, Ojeras es el programa y La Penca es la radio. Ah, y el programa se llama Ojeras. Sí. Bueno, o si no, en las puertas también pueden tener las entradas. Sí, sí. Vénganse con un dress code de Shrek. Pueden venirse de galletita de jengibre, de burrito, o de dragona, ratona, Fiona. Hay mucho para escoger. Vale, vale. Va a haber un concurso del mejor de outfit, obviously. Y los premios son increíbles. Son papeles. ¡Bien! Un DNI. Un referente DNI y una herencia de un blanco catalán. Venga, vale, pues con esto nos acabamos esta entrevista. Muchísimas gracias, Iki. Y eso, vénganse, por favor, es este sábado a las 11. Ahora escucharemos un último tema de Food Boys. Se llama Dream... ¿Cómo? Colorblind Dream, Merci Lizzy Technique. Eso, muchísimas gracias a los Technics, muchísimas gracias a toda la peña que ha estado colaborando. Merci Iki, merci Don Hit, siempre por todo lo que hacen. Merci Food Boys, que está ya tomando una foto al otro lado. Nice. Merci a Produ, a Cel, a Sabrina, a Isar. No me estoy despidiendo todavía porque todavía faltan cosas, pero es que me pongo sentimental y me gusta. ¿Y dónde escuchamos este programa? Se está escuchando en vivo ahora, pero sí, lo podrás escuchar, lo montaremos en la web. Todo nice. Está, mira, ahí a tope. Y eso, no se pierdan este fin de semana. Venga, okay. Escuchamos este tema. Vale. I have a dream. Under the water. And it felt so real. A colorblind dream. Starts at the end. So I couldn't see the flowers around your face. Keep in mind that I swing on the waves. Don't keep in mind that I could not tell the color of your eyes. I could see a landscape though, a huge ocean behind them. Underwater currents lead me on to you. Underwater currents will drain us as if we were aquatic magnets drifting to the unknown. I starts at the end. And it feels so real, a crowd blind dream. Don't keep in mind that I swing on the waves, and I swing on the waves when I live in my dreams. Volvemos para acabar este programa tan, tan divertido y tan bonito y tan sanador para mí, para mi experiencia personal, porque bueno, creo que las entrevistas que he tenido me han motivado mucho, respeto mucho y nada, espero que también llegue a algún sitio estas entrevistas. Pero quería, antes de acabar, hacer un anuncio. Comerciantes del Tiempo. Especial agradecimiento a este patrocinador oficial de Ojeras. ¿Acabas tus días agotada? ¿Estás cansada de la falta de horas en tu día? ¿Quieres tener más tiempo para poder consumir con más abundancia? ¿O te ves muy apurada de dinero y quisieras poder vender tu tiempo libre? Pues estás a tiempo de pasarte por los Comerciantes del Tiempo. Compra y venta de horas a tiempo real. Podrás comprar desde minutos, cuartos de hora hasta un día entero. Ya no tendrás que perder más tiempo en tener que a agendar tu día. En los Comerciantes del Tiempo compramos y vendemos tus segundos de vida para el confort y provecho de poder consumir con más horas durante el día. Comerciantes del Tiempo, ubicados en Avenida Industrial de la Vida, número 666. Para más información, mandar un email a info@eltiempoesunailusion.com. Pues ahora sí, acabamos este programa arrastradísimo, porque estoy un poco arrastrada ahora mismo. Llevo un fin de semana muy divertido. Ayer la luna en Libra, el día de mi cumpleaños, bueno, un poco todo mezclado. Pero muchísimas gracias a todo el mundo que ha participado en esta transmisión. Al Lizzie Technic de la Vida, muy majo, muchísimas gracias Celia, muchísimas gracias Produ, Izar, Joan Cañella, Shelly, María, toda la gente del Pumarejo, súper gracias, muy muy buen support que nos dan esta gente, sin techo y con techo luego, o sea, por favor, si no han pasado nunca por aquí, por favor pásense, porque son gente muy maja. A la gente de Generación Prozac, que siempre super powerful, han hecho un programa super divertido del amor y de sus complicaciones y sus beneficios. Si no han escuchado el programa en vivo, pues bueno, algunas personas que se han perdido la primera parte pueden escuchar en la web del Pumarejo. También a Isamit, muchísimas gracias, a la niña Jacaranda por el mix que nos ha regalado esta tarde. Super pro, con problemas técnicos y todo, se le ha marcado una hora de muchos temazos. De nuevo, lo pueden conseguir en la web del Pumarejo. Que bueno, ahí estamos también en la penca un poco como siempre colaborando, y pues no se pierdan este fin de semana, por favor, venid el próximo fin de semana, el viernes a Mutabor con Babasi y Guara, y el sábado a Don Hit desde las 11 hasta quién sabe. Por favor, un poco de apoyar a la cultura local, a la gente de aquí, a bueno, un poco a los que estamos ahí un poco a tope, ¿vale? Muchísimas gracias, y a hidratarse y a seguir escuchando La Penca cuando venga. Adiós.